recibimos a la doctora Mara Castellano, vocera del colectivo de odontólogos independientes del Uruguay, que tenemos en línea esta mañana con el trabajo desde estudios de nuestro compañero Vicente Lima. Mara, buen día, gracias por recibir a Radio Centenario. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hernán? Las gracias es para ustedes por recibirme. Bueno, en el caso tuyo, te imaginas, la radio ha venido conversando en estas semanas con distintos sectores y actividades que se han visto afectadas por la situación, por todas las derivaciones de la presencia del coronavirus en nuestro país. Y quizá la realidad de ustedes, de los odontólogos, es de las que ha sido menos visible. Y nos interesaba también que se conociera, por supuesto, en este recorrido que vamos haciendo de distintas realidades. Hablamos en este caso de odontólogos que no están... que no son empleados o que no trabajan al servicio de mutualistas o empresas, podríamos decir, ¿no? Claro, exactamente. Yo te hago un pequeño resumen de qué fue lo que nos llevó a unirnos y a preocuparnos por todo este tema, ¿no? Claro. Muchos odontólogos, de hecho en la caja profesional hay más de 3.800 odontólogos activos pagando la caja profesional, que su sustento es la actividad independiente, ¿tá? Si bien hay muchos que son, bueno, docentes de las universidades o empleados de algún sanatorio o sí, de algún hospital, hay muchísimos que viven solamente de su actividad independiente. Entonces, eso desde el día en que se declara la pandemia, bueno, nos trajo una preocupación muy particular de cómo afrontar esta pandemia en un principio sin dejar de trabajar y preocupándonos sobre todo por cómo íbamos a cuidar al paciente que iba a estar expuesto a todo lo que es la odontología, que en definitiva nosotros los odontólogos trabajamos a 20 centímetros de la boca del paciente. Sí. Y cuando trabajamos con ellos, utilizar turbina, utilizar jeringas, eso tiene una expansión de agua y de microorganismos por todos lados. Claro. Entonces, bueno, decidimos reunirnos, hicimos un colectivo muy grande, de más de 600 personas, estábamos bueno, juntas pensando a ver cómo podíamos afrontar esto. Y bueno, en un principio vimos que el Sindicato Médico del Uruguay lo primero que proponía era la cuarentena obligatoria. Sí. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros nos vamos a unir al Sindicato Médico del Uruguay en pro de la cuarentena obligatoria, cuidando al paciente por sobre todo, y bueno, obviamente estábamos poniendo en jaque nuestro trabajo, ¿no? Pero obviamente que también trabajar sin las medidas necesarias ante un virus completamente nuevo, y esto es lo que a mí me gustaría aclarar. En un momento, el presidente de la Asociación Odontológica dijo: los odontólogos salen de facultad sabiendo todas las medidas de bioseguridad que tiene que tomar, y eso es verdad lo que dijo, pero sí, también la verdad es que estamos frente a un virus nuevo donde hay que tomar medidas de seguridad nuevas, que se tienen que acoplar a las que ya conocemos todos nosotros. O sea, hay que reforzar con implementos concretos las medidas y la higiene del área de trabajo, digamos. Exactamente. Básicamente la tenemos que cambiar completamente, porque todos sabemos que hay pacientes que son asintomáticos, hasta nosotros podemos estar asintomáticos. Entonces dijimos, bueno, nuestro consultorio, donde entra tanta gente, y si bien todos sabemos las medidas de bioseguridad que se tienen que tomar, hay que acondicionarlo a este nuevo virus que no es tan fácil como lo que ya es conocido, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que hacer prácticamente blocks quirúrgicos de cada uno de nuestros consultorios, con área sucia para la entrada de pacientes. Se llama así, área sucia, simplemente porque entra el paciente y bueno, ahí le ponemos zapatones, le ponemos gorro, le brindamos tapabocas también, le ponemos campos estériles. Y después el área limpia, que es toda el área donde vamos a trabajar, que está completamente estéril, donde tuvimos que adquirir un montón de aparatos y un montón de insumos que antes simplemente con las medidas de seguridad, de bioseguridad que ya se tomaban, era suficiente. Ahora hay que utilizar cosas nuevas, ¿no? Pero que esto le cambió también los números a ustedes, los gastos que implica el trabajo en su consultorio. Claro, completamente. A nosotros nos aumentaron los gastos muchísimo, porque, bueno, tuvimos que adquirir luces ultravioletas, tuvimos que adquirir nuevos esterilizadores. El único tapabocas que es recomendado para la atención del paciente es el N95, que con todo esto que se ha enloquecido a la gente ha ido agotando el stock en plaza, y nosotros, los que tenemos que atender diariamente a los pacientes, nos estamos quedando sin stock. Es más, hay muchos que están desesperados porque no consiguen por ningún lado. ¿Y qué pasa? Por otra parte viene el comercio. El comercio que antes te vendía un N95 a 120 pesos, hoy te lo vende a 1.100 pesos. Alguno más barato te saldrá 900, pero y vos decís, bueno, y esto lo tengo que tener para trabajar. Caretas, por supuesto. Bueno. ¿Esto fue estas cosas que ustedes tuvieron que adquirir, Mara, a partir de un protocolo que se les transmitió a ustedes desde autoridades sanitarias, o cómo se definió eso? Bueno, el protocolo, yo te cuento que es hecho por la Facultad de Odontología, con todo lo que la Facultad de Odontología de Lodelar, que tiene todos los docentes, nos transmitió un protocolo, una forma también de poder encuestar al paciente, bueno, y un montón de normas de bioseguridad. Pero nosotros, que estuvimos parados por un mes, no estuvimos parados por un mes porque dijimos, bueno, no nos dan la cuarentena obligatoria y paramos igual. Estuvimos parados un mes estudiando y pensando y sacando artículos de todos lados y comunicándonos con profesionales de todos lados, también de la Facultad de Odontología, como el doctor Luis Bueno, que nos ha ayudado en un montón de cosas, el decano de la facultad, que la verdad se ha puesto a disposición nuestra siempre, y hemos visto que en realidad a esos protocolos hay que agregarle un montón de cosas más, ¿no? Entonces, tomamos protocolos internacionales de gente que ya está con este virus hace tiempo trabajando, otros los fuimos estudiando nosotros, y en todo este mes que paramos establecimos protocolos para poder atender a los pacientes con la mayor seguridad posible. O sea, también ahora, Mara, me pregunto si hay una situación similar o hay una diferenciación entre estas medidas que tomaron ustedes como odontólogos independientes y las clínicas odontológicas o los servicios que tienen las grandes mutualistas, ese tipo de situaciones. ¿Hay un rasero igual de medidas y de control para todos, o ustedes tienen una situación separada de eso? Bueno, con respecto a las mutualistas, yo te puedo decir que las mutualistas deben tener prácticamente el mismo protocolo que nosotros, porque el Estado a ellos les brinda, ha hecho arreglos y todo para poder conseguirles a ellos toda la indumentaria y todo lo que necesitan. Con respecto a las clínicas que han seguido trabajando, Que nosotros tenemos conocimiento que son clínicas de comerciantes que no son odontólogos y obligan a sus odontólogos a ir a trabajar, yo sinceramente tengo mis dudas de que tengan todas las medidas de seguridad, de bioseguridad que tomamos nosotros. Uh-huh. Sinceramente a mí me genera muchísimas dudas aquellas clínicas que siguieron trabajando a pesar de todo el inicio. Bueno, y además el aviso tardío de la Organización Mundial de la Salud sobre este virus nuevo, dudo que trabajen con tanta gente y que tengan tanto insumo cuando a nosotros nos cuesta tanto conseguir y esos precios baratos y esas promociones que tienen. No les daría para cubrir ni siquiera 10 tapabocas N95 al precio que están ahora. Claro. Entonces, yo diría que la gente tendría que tener cuidado y ver a qué profesional asiste, ¿no? Claro. Para avanzar en la situación de ustedes, Mara, ustedes apelaron, sobre todo en la realidad concreta esta, de que, bueno, para tomar los cuidados necesarios, eso ha generado más costos para ustedes. También me imagino momentos de menos ingresos, porque hay gente que habrá tomado la opción de no concurrir en medio de esta situación. Y ustedes apelaron a distintos ámbitos buscando ayuda, digamos, que tener en cuenta esta situación. Sí, exactamente. En un principio lo que hicimos fue unirnos al Sindicato Médico Uruguayo en la solicitud de la cuarentena obligatoria, ¿tá? La cual estamos convencidos hasta el día de hoy que hubiera sido lo mejor por un tiempo. El gobierno dio sus explicaciones, que no se podía parar la economía. Nosotros acatamos, por supuesto, a nuestro gobierno y lo que hicimos fue... paralelamente, bueno, buscar otras soluciones. Hablamos con, o sea, mandamos cartas a un montón de entidades, Ministerio de Salud Pública, directamente al gobierno, también al Ministerio de Trabajo, y lo que más nos preocupaba era, sobre todo, no estar incluidos, porque esta es una realidad, no estamos incluidos dentro de lo que sería personal de la salud para nadie. Parecemos fantasmas dentro de lo que es la salud. Y eso es preocupante porque, como te dije hoy, trabajamos a 20 centímetros del paciente, la mayor cantidad de virus se concentra en el sector orofaríngeo y además somos primer vector tanto de contagio como de ser contagiados. Claro. Y que no se nos considere tampoco dentro del fondo COVID 19 es raro también, ¿no? Entonces, bueno, mandamos, pedimos... ¿Nadie le respondió sobre esto? No, una respuesta concreta, absolutamente nadie. Entonces nosotros, bueno, tenemos que trabajar por nuestros pacientes, atender urgencias atendimos siempre. Esa es la realidad, nunca dejamos a ningún paciente colgado. Pero ahora, ante la cero respuesta incluso de la caja profesional que te dice, sí, trabajar podés trabajar, pero tenés que pagar caja profesional para seguir trabajando y no es nada barata. Estamos hablando de que cualquiera de nosotros paga arriba de los 12, 15 mil pesos y hay gente que paga muchísimo más y eso es mes a mes. Y no hubo una contemplación por ese lado. La Asociación Odontológica Uruguaya en concreto tampoco nos brindó ninguna solución. Y bueno, estamos como que a la deriva y por eso es que ahora básicamente lo que queremos es, y lo que estamos haciendo y vamos a hacer la solicitud es una regulación de los costos de los insumos que necesitamos para poder trabajar. No claro, puede ser. ¿De quién van a hacer la solicitud, Mara? Bueno, la Cámara de Industria y Comercio es la primera que tendría que trabajar en esto, ¿tá? Y después uh-huh. directamente al gobierno para ver si toma las medidas necesarias para regular los costos de los insumos básicos que precisamos nosotros. básicos que, ojo, se nos han sumado un montón, ¿no? Hemos comprado equipos impermeables. Ahora todos los odontólogos, hasta los ortodoncistas que en realidad no utilizan turbina, tienen que estar prácticamente como metidos en un bloque quirúrgico, teniendo túnicas sobre túnicas estériles, zapatones, gorros, todo, absolutamente todo. Entonces todos estamos trabajando como que estuviéramos dentro de un bloque quirúrgico. Y bien, eso lleva mucho dinero, mucho gasto, y que al día de hoy sale de nuestros bolsillos. Muy bien, y también, no sé, el Ministerio de Salud Pública tendría que tener, sí, alguna reacción sobre este tema. Por eso nuestra intención era, bueno, le mandamos una carta al gobierno que abarca a todos los ministerios, y que tomen medidas sobre esto. El Ministerio de Salud Pública no puede hacer caso omiso a profesionales de la salud, que son, en definitiva, los títulos son otorgados por ellos y por el Ministerio de Educación y Cultura, somos profesionales de la salud y no nos están tomando en cuenta, no se dan cuenta que nosotros, para poder atender a nuestros pacientes, necesitamos acceder a los insumos. Y no, bien, puede ser que el insumo nos salga, una caja de tapabocas. Nos han llegado a pedir 2.000 pesos por los tapabocas comunes, por los claro, finitos, claro, cuando antes salían a veces hasta menos de 100 pesos. O sea, no tiene sentido absolutamente todo esto. Bien, Mara, queda planteada, creo, muy clara la situación. Te agradecemos estos minutos y, bueno, va a ser de las situaciones que habrá que hacer seguimiento también, para ver qué reacción hay desde las autoridades, que son los que tienen que definir esto. Te agradecemos por este contacto. El agradecimiento es nuestro, por visibilizar nuestra situación, y desde ya te digo que el lunes ya estamos enviando todas nuestras necesidades al gobierno, a ver si logramos alguna respuesta sobre todo esto, ¿no? Correcto. Te mandamos un abrazo, quedamos a la orden para seguir difundiendo esta situación. Gracias y hasta muchísimas pronto. Muchísimas gracias a ustedes, que pases muy bien.